Lo que quisieron hacer es generar los derechos adquiridos para un grupo económico y desde ahí darle todas las ventajas necesarias en las licencias, en la comunicación y darle el pie y la vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica de la Argentina y no solo eso, el mensaje único que está logrando. Y por supuesto, porque cada uno de los organismos locales e internacionales están diciendo que votar este decreto de necesidad de urgencia y violar la legislación vigente es atentar contra la libertad de expresión y sobre todo abrir el camino a la censura, porque cada uno de los argentinos no tiene la posibilidad de informarse libremente. Muchísimas gracias.